Es hora de aplicar lo que has aprendido. Es hora de aprender lo que hay que aplicar. Aplica Shock. Aplica Shock. To be doers and not hearers only. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Bienvenidos, escaperrestres, a esta nueva secuencia. Esto es Aplica Shock. Porque ya no queremos ser solamente oidores, sino también hacedores. Así que en esta secuencia nos meteremos en el cerebro de los artistas, cuyas canciones van más allá de sonidos y música. Nos sumergiremos en la letra de las canciones y el mensaje que hay en ellas. Te aseguro que luego de oír lo que hay dentro de ellas, tu vida nunca más será la misma. Y claro, terminarás escuchando esta canción mil veces al día. Hoy tenemos a la banda Revive y su canción Almost Missed This Moment, Casi Me Pierdo Este Momento. ¿Qué les parece si la escuchamos primero y luego comentamos sobre ella? ¡Wow! ¡Qué buena canción de Revive! Eso era Almost Missed This Moment. Casi me pierdo este momento. Vamos a analizar un poquito lo que dice la canción. En el primer verso dice: es un día hermoso, pensé que estaba lloviendo, porque me he quedado atrapado en el interior. Demasiado ocupado para respirar, demasiado ocupado para darme cuenta que la vida pasaba. Todo ese tiempo perdido abre mis ojos y cambia mi rumbo. Bueno, la banda Revive en realidad ha escrito esa canción porque está, ha marcado algo muy importante en su vida, y es perseguir lo que realmente importa. Con demasiada frecuencia invertimos tiempo, dinero y energía en cosas que realmente no importan. En Mateo 13:44, Jesús compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo. Cuando este hombre encuentra ese tesoro, vende todo lo que tiene para comprar el campo. Hay tanta belleza en la simplicidad de esta historia. El reino de los cielos vale más de lo que puedes obtener aquí en la tierra. En la segunda estrofa nos dice: algún día todo va a terminar, algún día todo va a desaparecer. Todo lo que he construido va a convertirse en polvo y desaparecerá. Así que voy a sumergirme en todos los días que me das, porque es así como estamos destinados a vivir. Y sin duda el coro es la mejor parte, de hecho, de la canción. Dice: casi me pierdo este momento, no sabía lo que estaba persiguiendo, y todo lo que necesitaba era amor. Ahora tú eres más que suficiente, casi me pierdo este momento. Trabajamos tan duro que a menudo echamos de menos los bellos momentos que cada día Dios nos da. Tiempo dedicado a amar a tu familia, amar a los demás y tiempo amando a Dios. No debemos pasar por alto estos momentos al preocuparnos y trabajar constantemente por un futuro supuestamente seguro. Recuerden que la vida puede volar sin que te des cuenta. Cada amanecer, cada adiós, allí quiero estar. No desperdicies los momentos hermosos que puedes pasar con tus amigos, con tu familia, y sobre todo el mejor tiempo que puedes tener tú es con Dios. Vas a conocerlo y vas a disfrutar la vida plenamente. Si deseas que una de tus canciones sea parte de esta secuencia, escríbenos a tuescape@hotmail.com o dale me gusta al facebook.com/tuescape y déjanos tu pedido en el muro. Mi nombre es Israel Risco y esto fue Aplicación por Radio Escape. Eleva tu mente.